Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos empezando el programa un poquito más tarde de lo habitual y lo vamos a terminar pues también una media hora más tarde. Y bueno, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía comenzar este hermoso día que ya está un poco fresco. Pues salgan un poquito abrigados. No está haciendo frío realmente, pero ya van a empezar a descender las temperaturas, ¿ok? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo soleado y el cielo estará principalmente despejado durante el día. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 46 con cielos muy soleados. En estos momentos se registra un viento de 3 millas por hora, una humedad de un 47% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, martes 24 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 50, con cielos muy soleados. Para el próximo miércoles, se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 41, con cielos muy soleados y hay probabilidad de que haya vientos fuertes a partir de las 11 de la mañana el día miércoles. Estos vientos obviamente van a traer algo, ¿no? Para el día jueves aquí va a haber un cambio drástico de temperatura. Otra vez nos está pronosticando que va a llover con un poquito de nieve y esto sería el día jueves 26 de octubre con temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 30. La probabilidad de que caiga lluvia y nieve es de un 82% y se espera que suceda a partir de las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde este jueves, ¿ok? Y la nieve o el aguanieve va a caer como de 7 a 10 de la mañana, si no es que 11 de la mañana. Pero esperemos que no, ¿no? Porque mucha gente todavía no está como que preparados. Pero pues hay que prepararnos porque desde el día miércoles que se viene el viento, la temperatura no va a estar tan baja, pero con el viento yo creo que sí se va a sentir frío, sobre todo porque al siguiente día pues ya va a estar la temperatura bastante baja, las máximas. Entonces prepárense, ¿ok? El próximo viernes 27 de octubre se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 38, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia, con una probabilidad de un 38% de estas precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, ya hay que sacar ahora sí sus chamarras porque los últimos días con solecito o bueno sin frío serán el día de hoy, el día de mañana y el día miércoles, pero el día miércoles ya con el viento, entonces ya se viene el frío, saquen sus chamarras, saquen sus abrigos porque ya nos cambia, por lo que yo estoy observando aquí, el pronóstico ya nos cambia las temperaturas. Al menos de que en el mes de noviembre aumenten un poco, pero creo que no. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Parece claro que aún estoy en medio.

Aries, hoy un ingreso adicional podría llegar a ti. Considera ahorrar en lugar de gastar sin pensar, ya que podrías necesitar un plan de emergencia para posibles problemas financieros. Además, dedica tiempo de calidad a tus seres queridos, especialmente a tu familia. Los momentos especiales no esperan. Para el signo de Tauro, si sientes una conexión con alguien nuevo, anímate a expresar tus sentimientos. Es probable que la reciprocidad sea positiva. Prioriza el amor en tu vida. No lo relegues en pos de otras responsabilidades. Un pago pendiente podría alegrar tu día. Géminis, concéntrate en tus responsabilidades laborales y evita involucrarte en conflictos que no te pertenecen. No asumas todos los problemas de los demás. Además, siempre es bueno ser consciente de tus fortalezas y áreas de mejora. Cáncer, alguien nuevo ha captado tu atención y podría ser el momento de abrir un diálogo con esa persona. Si sientes que tu relación actual se tambalea, es esencial abordar los problemas directamente. Leo, mantén en secreto la confianza que otros depositan en ti, especialmente si se trata de información sensible. Estás en un punto donde debes decidir entre dos relaciones significativas. Comunica tus sentimientos de forma honesta y directa. Virgo, prioriza tu salud bebiendo más agua y enfrenta los mensajes del pasado, incluso si son dolorosos. Una oportunidad de negocio podría presentarse el día de hoy y es el momento ideal para trabajar en el autoconocimiento y el desarrollo personal. Libra, en tu búsqueda de empleo muestra constancia y esfuerzo. Evita depender demasiado de compañeros de trabajo poco confiables y dedica tiempo a tu familia. Desafíos laborales podrían surgir, así que abórdalos de inmediato. Escorpio, un regalo sincero podría llegar de un colega, aunque todavía puedas tener sentimientos hacia alguien del pasado. Un diálogo puede brindarte cierre y paz a nivel laboral. Mantente atento y comprometido para resolver cualquier desafío. Sagitario, no es necesario gastar para mantenerse en forma. El aire libre te espera. Valora los momentos especiales con tu familia y empieza el día con energía. Además, mantente abierto al amor. Alguien especial podría estar a la vuelta de la esquina. Capricornio, si no te sientes satisfecho en tu trabajo, considera explorar otras oportunidades. Crea tus propios caminos en lugar de esperar. Y en relaciones amorosas, permite que las cosas fluyan naturalmente sin forzar las situaciones. Acuario, reúne a tus amigos en casa para un encuentro agradable sin gastar de más. Ayuda a alguien que lo necesite y prepárate para enfrentar desafíos laborales con ingenio. Una oferta generosa podría presentarse. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Espera antes de planificar ese viaje que tienes pendiente en mente. Ahorra y prepárate física y mentalmente. Acepta y aprende de los cambios y errores en la vida. Finalmente, no postergues esa llamada importante. Alguien espera escuchar de ti. De la mañana con 33 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que no tardaste en olvidarme,

debes de admitir que sientes como siento. La almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Que nunca pudimos hacer, pero un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo es acerca de la aplicación Tinder Matchmaker, que permite ahora a tus amigos y familiares pues a que jueguen a Cupido. Lo escucharon bien, ¿eh? Y esto salió el día de hoy. Tinder agregó una función de emparejamiento que brinda a los amigos y a los familiares de los usuarios autonomía para elegir con quién deberían de salir, así como, pues sí, como Cupido, ¿no? Y tiene como objetivo agilizar el proceso de obtener las opiniones de otras personas y les permite recomendar posibles coincidencias dentro de esta aplicación. La característica acelera la llamada prueba de amistad para determinar si la persona es digna de deslizar el dedo hacia la derecha en lugar de hacer coincidir primero y decidir después. La función elimina las conjeturas sobre si sus amigos y familiares lo aprobarán. No podrán chatear o enviar mensajes al socio recomendado y el usuario aún tendrá la oportunidad de vetar el perfil si realmente pues no aprueba el gusto, ¿no? Tinder se asoció con el rapero Coi Leray, quien dice que entiende la necesidad de que los amigos inserten sus opiniones en su vida amorosa. Entregar tu teléfono al grupo de amigos fue la prueba de ambiente original. Obviamente quieres que tus amigos les guste quien quiera con el que estés pensando salir, o en este caso aplastándole, ¿no? A la aplicación. On y Tinder Matchmaker es una forma divertida de obtener el sello de aprobación de la mejor manera, incluso antes del partido, fue lo que dijo Leroy en Tinder. Y la empresa dijo que realizó una encuesta en línea a 2.500 personas en el Reino Unido y también en Estados Unidos y Australia para determinar cómo las personas que están en las citas están usando esta aplicación. Y la encuesta supervisada por OnePoll supuestamente mostró que más del 75% de los usuarios encuestados entre las edades de las personas de 18 a 25 años dijeron que hablan sobre sus hábitos de citas con sus amigos varias veces al mes. Tinder Matchmaker incorpora tu círculo de confianza a tu viaje de citas y te ayuda pues a ver las posibilidades que podrían estar pasando por alto desde la perspectiva de aquellos más cercanos a ti, fue lo que dijo Melissa Hobley, directora de marketing de Tinder. Tinder Matchmaker está disponible en 15 países, incluidos Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, entre otros. Y la empresa dice que planea presentarlo a los usuarios globales en los próximos meses. Y la función agregada viene después de la empresa matriz de Tinder, Match Group, que presentó software de inteligencia artificial en el mes de agosto para hacer el perfil del usuario más atractivo, seleccionando automáticamente las 5 mejores fotos para cargar. Y otra forma que los usuarios pueden pasar sobre la responsabilidad de encontrar el amor verdadero. Pues bueno, ahí está para todos los solteros y solteras que quieren ayuda de sus amigos y familiares, ¿verdad? Y bueno, en otra noticia, hoy les voy a hablar también de WhatsApp, que va a dejar de funcionar en este mes de noviembre en algunos celulares. Así que pon atención. WhatsApp anunció recientemente cambios en su política de compatibilidad con dispositivos móviles, lo que podría llevar pues a que algunos teléfonos queden sin soporte para la aplicación de mensajería. Y a partir de este próximo mes, WhatsApp va a dejar de funcionar en dispositivos más antiguos o en sistemas operativos que ya no serán compatibles. Y estos cambios se deben a la evolución de la tecnología y la necesidad de centrar los esfuerzos en sistemas operativos más modernos. Así que si tienes un teléfono o un sistema operativo que está dentro de las categorías que vamos a mencionar, es importante considerar pues la actualización de tu dispositivo o tu sistema para continuar utilizando WhatsApp sin interrupciones. Y bueno, en los que va a dejar de ser compatible WhatsApp van a ser en los siguientes sistemas operativos: LG Optimus L5, también el segundo LG Optimus F5, Optimus L3, 2 LG Optimus L7, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3 LG, LG Optimus F3Q, estoy mezclando inglés con español, perdón, LG Optimus L2, segundo LG Optimus L4, segundo LG Optimus F6, LG Enac, LG Lossit 2, LG Optimus F7, el Huawei Ascend Mate, el Huawei Ascend G740, el Huawei Ascend D2, el iPhone 6S, el iPhone SE, el iPhone 6S Plus, el Sony Xperia M, el Lenovo A820, el ZTE V956, el UMI X2, el ZTE Grand S, el Flex ZTE, el Gran Memo Faea, el F1THLW8, Wiko Sync 5, el Winco Dark Knight, Arcos 53, Platinum, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Light, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend 2, el Samsung Galaxy X Cover 2, y pues son bastante, ¿no? Pero pues si realmente tú no escuchaste el tuyo, tú puedes consultar con el fabricante de tu teléfono o proveedor, o sea, de servicios móviles, para obtener información sobre las actualizaciones disponibles o considerar pues la posibilidad de adquirir un nuevo celular si realmente necesitas el WhatsApp, ¿no? Porque si hay gente que trabaja con el WhatsApp, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y aquí hay un artículo que déjenme ver qué tan largo está. Si está muy largo, pues mejor. Ok, no está tan largo. No sé si ustedes han escuchado que hay mucha gente que dice que no debe de dormir enfrente de un espejo. Y entonces aquí dice el verdadero motivo por el que uno no debe dormir jamás enfrente de un espejo. Uno de los errores más comunes al momento de ambientar la habitación de una casa es la colocación de un espejo delante de la cama donde se suele descansar. Y dice, si bien las comodidades que otorga son varias, ya que sirve para visualizar los cambios de atuendo que se realicen o cómo se maquilla una persona, las desventajas que otorga en materia espiritual dice que son varias. El Feng Shui advierte que no se debe dormir jamás frente a un dispositivo de este estilo, ya que podrían alterar de manera negativa las energías en las que cada uno se encuentra. Las creencias sostienen que existen diversas razones por las cuales se recomienda descansar en un lugar en el que los espejos no se encuentren posicionados frente a la cama. Algunas de ellas manifiestan que estos artefactos sirven como una especie de portal a través del cual pues pueden trasladarse a otra dimensión. En la misma línea asegura que tiene capacidad de absorber la energía vital del individuo y se proyecta delante de él. En estos casos, si tiene en el dormitorio un espejo delante del colchón y al momento de conciliar el sueño aparecen los problemas, deben de tomarse cartas en el asunto. Accionar puede implicar quitar el dispositivo de la habitación o al menos girarlo de forma que no se produzca ningún reflejo al momento de que tú te vayas a dormir. Por otro lado, en caso de amanecer sin energías al día siguiente, uno de los consejos que más efectividad ha adquirido es el tapar con alguna manta o paño el espejo. Entonces, ¿cuál sería el mejor sitio para colocarlo? La absorción de la propia vibra que se encuentra asociada en estos artefactos sobre los cuales los especialistas en Feng Shui tienen una postura en torno al lugar donde deberían estar ubicados. Y según este sistema, pues la mejor colocación que pueden recibir los espejos es en el baño, ubicado a un lateral del mismo y no reflejando de forma directa en la puerta. Se aconseja siempre mantenerla cerrada a modo de evitar que las malas energías se distribuyan por toda la casa. Pues bueno, ahí está el por qué uno no debe poner el espejo frente a su cama. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente.

para el motor de la movilidad muscular y hasta para los nervios que la necesitan, ya que funciona como mensajero entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y al mismo tiempo ayuda al sistema inmune a combatir virus y bacterias. Pero en los últimos años, investigaciones revelaron nuevos aportes de la vitamina D que la vuelven aún más necesaria. Una de las más novedosas es que la suplementación con la vitamina D puede reducir las emociones negativas y que su deficiencia puede aumentar el riesgo de depresión. Y otro trabajo también comprobó que las personas que padecen obesidad extrema, que tomaban suplementos de vitamina D, además de realizar una dieta, perdían más peso que los que solo seguían la dieta. En ambos casos, pues están relacionados a que pues se necesitan más investigaciones, no solo las observaciones, pues para definir una causa. Un estudio que analizó la deficiencia de vitamina D a nivel mundial observó que se trata de un problema de salud pública serio, especialmente en las zonas frías, en países de bajos ingresos y en las mujeres en general. La prevalencia de la deficiencia de vitamina D en Sudamérica es muy alta. En los Estados Unidos dicen que el 42% de los adultos tiene deficiencia de vitamina D. 42%, bastante. Y a nivel mundial, 1,000 millones de personas tienen déficit de vitamina D. Y bueno, aquí voy a poner un entre paréntesis. Yo estoy en esa, o estaba en esa categoría, ¿no? Del 42% que yo salí baja en vitamina D hace unos meses y me recetaron vitamina D. Por lo mismo, ¿no? De que esa es la verdad, no tomo mucho sol, porque cuando me hicieron los análisis y salí baja, pues obviamente todavía estaba frío, entonces pues aquí se le toja salir al sol cuando está congelado el aire. Pero bueno, es importante obviamente tomar sol si pueden, y si no, tomar el suplemento de vitamina D. La vitamina D es un nutriente que se encuentra en alimentos, en suplementos y en los rayos ultravioleta del sol. Junto con su primo hermano el calcio, pues ayuda a que los huesos crezcan y se mantengan fuertes. Y el aceite de merluza, el pez espada, el atún y los lácteos fortificados son de los alimentos que contienen más vitamina D. Por si te estabas preguntando qué alimentos puedes consumir aparte de tomar el sol unos 15 minutos o hasta que se te ponga rosita la piel. Entonces ahí ya obtuviste la vitamina D requerida y absorbida por tu cuerpo, o sea, de forma natural. Y esa es la mejor que cualquier otro, que cualquier suplemento o cualquier alimento. Los de los rayos del sol son las más poderosas, ¿no? Entonces, también se obtiene pues de forma de suplementos la vitamina D, como ya les había comentado. Y la deficiencia de vitamina D, es decir, que no haya suficiente de este nutriente en el organismo, puede causar debilitamiento de los huesos y osteoporosis también. Y también puede quitarle la fortaleza al sistema inmune, abriendo la puerta pues a muchas enfermedades y condiciones crónicas. Entonces, el cuerpo produce vitamina D cuando la piel está expuesta al sol. La mayoría de las personas obtienen al menos algo de vitamina D de esta manera. Sin embargo, pues a veces las nubes, el smog, la contaminación, es tener la piel oscura, también reduce la cantidad de vitamina D que produce la piel. Además, contra lo que se cree, pues la piel no produce la vitamina D a partir de la luz solar que entra por una ventana. O sea, tienes que salir de la casita, ¿verdad? Y aunque sea la forma natural de obtener vitamina D, los expertos recomiendan limitar el tiempo al sol o usar un protector solar también por el riesgo de cáncer. Por eso les digo que cuando vayan a tomar los rayos del sol o la vitamina D que viene directamente del sol, en cuanto ustedes empiezan a poner rosadita en la piel, decía el señor Frank, que era ahí el momento en que ya habías obtenido toda tu vitamina D y esa te dura hasta por 2-3 días. ¿Cómo la ves? Y bueno, pues aquí finalizo pues este artículo que lo saqué de Hola Doctor. Y a ver cuáles fueron sus fuentes. Dice que esta historia se produjo utilizando contenido de estudios o informes originales y de otras investigaciones médicas y fuentes de salud y salud pública que están destacadas en el artículo. O sea que, a ver, vamos a ver. Alimentación saludable, que esta viene siendo del mismo Hola Doctor. Bueno, pues ahí de la ods.od.nih.gov. Wow. Bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 9 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy vamos a hablar del apartado número 6 del capítulo 1,